Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, que hayan pasado un excelente fin de semana y que hoy se hayan despertado con mucha energía, con mucho ánimo y con mucha felicidad en sus corazones, pero principalmente con mucho amor, ¿verdad? Y para iniciar este bello día, ya saben que nos vamos a ir con la temperatura. Denme un segundito nada más, que aquí en la computadora, pues tuve que cerrar el browser. Entonces, denme un segundito y ya les digo exactamente cómo se encuentra la temperatura. Y bueno, ahora sí, ya tenemos aquí la temperatura actual. Tenemos una temperatura 35 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Vaya, finalmente ya tenemos la visibilidad bien, entonces pues ya puedes conducir sin tanta precaución. Obviamente tienes que manejar con precaución, ¿no? Pero a como estuvieron los días atrás, pues sí se estaba difícil, ¿no? Porque tanto la gente que camina, que conduce, o sea, había muy, muy poca visibilidad. Entonces yo creo que de un carro a otro no se veía. Entonces hoy está muy bien el pronóstico, lo que nos está diciendo. Bueno, tendremos cielos mayormente nublados con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 38, mínimas de 30. Para el día de mañana, cielos parcialmente nublados a soleados con una probabilidad también de un 70% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 38, mínimas de 30. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 30, con cielos muy nublados. Para el día jueves también se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 38, mínimas de 36, con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y el día viernes se esperan máximas de 38, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan chubascos el día viernes y el fin de semana se nos viene la nieve nuevamente. La próxima semana viene muy fría, empezando desde el día, se podría decir el día domingo en adelante, se viene un poquito más frío. Entonces hay que estar pues bien abrigados, bien preparados. No es tanta la diferencia como está ahorita. O sea, van a ser unos graditos menos. Pero pues algo es algo, ¿no? Cuando ya se mantienen los grados máximos en 29, entonces pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Como las mínimas. Entonces hay que prepararse, abrigarse muy bien, a tomar mucha vitamina C, mucho cítrico para prevenir cualquier gripe. Y con esto los dejo con Fanny Lu y Fanfarrón. Y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.

A poco,

Trump recuerda publicación de esperado informe, pero hay otro del que no le interesa hablar. El presidente Donald Trump ha estado especialmente presente en Twitter este domingo, tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores en la red social. Sus ataques iban principalmente dirigidos a sus rivales demócratas y al juicio político que avanza en su contra. Entrada la tarde, el presidente publicó un breve tweet en el que se burlaba de la publicación del esperado informe del inspector general. Sin embargo, el presidente no hizo mención a que el mismo día él y los investigadores de la Cámara de Representantes harán su presentación ante el Comité Judicial, un paso clave antes de que los demócratas terminen de redactar los cargos por los que acusarán al presidente en su juicio político. El informe del inspector general examinará la investigación del FBI sobre la campaña de Trump y detallará la decisión de la agencia federal de abrir una investigación sobre los vínculos del presidente con Rusia. El reporte del inspector general saldrá el día de mañana, eso será un gran tema, fue lo que dijo Trump con sorda y menoscabando el avance del juicio político en su contra. Además de este tuit, Trump publicó otras referencias al proceso de impeachment y en concreto contra quienes lo lideran o que están de alguna forma implicados en él. De entre las 36 publicaciones del día de ayer dirigidas a este tema, Trump arremetió contra la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, y el vicepresidente Joe Biden y el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler. Bueno, nada más para recordarles que ahorita están transmitiendo en vivo el Comité Judicial de la Cámara. Lleva a cabo la audiencia sobre la investigación de juicio político de Donald Trump. Lo están transmitiendo por CBS en línea o también lo pueden ver en la televisión. Ahorita lo están transmitiendo en vivo nuevamente por CBS, ya sea por la internet o por el canal de televisión, ¿ok? Y bueno, en otra información, el plan demócrata para captar 1,000,000 de votos latinos en estados estratégicos en el 2020. Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin son estados claves para los demócratas en la elección presidencial del 2020. Por ello, reconocen la necesidad de captar el mayor número de votos posibles, especialmente de comunidades afines al partido que no confían en el sufragio como los latinos, a través de una de las estrategias más viejas en campañas electorales, las giras a pie de tierra. No serán los aspirantes a puestos del Senado o presidenciales quienes necesariamente realicen la petición de boca en boca, sino a través de una red de 1,100 representantes comunitarios, quienes tendrán como objetivo atraer a 4.8 millones de votantes que no acudieron a las urnas en el 2016, de los cuales 1,000,000 son latinos jóvenes entre los 18 y 35 años. Los recorridos buscan cubrir 7.1 millones de viviendas en 16 entidades, incluidas las mencionadas, y Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, Maine, Carolina del Norte, Alabama, Iowa, Kansas, Kentucky, Nebraska y New Hampshire. Cinco muertos y decenas de atrapados en la erupción del volcán Wakaiki en Nueva Zelanda. Al menos 5 personas han muerto a causa de la erupción de este lunes del volcán Wakaiki en una isla deshabitada al noroeste de Nueva Zelanda, donde lamentablemente se encontraban medio centenar de turistas, mientras que autoridades aseguran que como mínimo una decena de víctimas permanecen atrapadas en el lugar. La policía señaló que el número de personas que quedan en la isla tiene por lo menos 2 cifras, aunque indican que desconocen la cantidad exacta y el estado de estas debido a la imposibilidad de comunicarse con ellas. Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la isla, que permanece inestable y con posibilidad de nuevas erupciones, apuntó el vicecomisionado de Operaciones Nacionales de la Policía, John Timms, en rueda de prensa. El oficial indicó que los muertos son parte de las 23 personas de varias nacionalidades que fueron rescatadas de la isla y que se encontraban en ella en el momento de la erupción. Otros supervivientes han sido trasladados e ingresados en hospitales para tratar sus lesiones, en su mayoría quemaduras, aunque no se han precisado el número de heridos. La erupción ocurrió a primera hora de la tarde del día lunes, con la expulsión de rocas y una gran nube de ceniza sobre la isla de Wakari, también conocida como White Island, y que se encuentra a 48 kilómetros al este de la isla norte. Un grupo de excursionistas se encontraban cerca del cráter minutos antes de la erupción, según imágenes de una cámara de seguimiento instalada en la zona. Las autoridades cifraron en menos de 50 el número de turistas neozelandeses y extranjeros que se encontraban en la isla en el momento de la explosión, y revelan que todavía hay un número indeterminado de personas sin localizar. Joe Biden hace una promesa de campaña vinculada al tema que desató el impeachment contra Trump. El candidato demócrata Joe Biden aseguró que ningún miembro de su familia formará parte de los negocios extranjeros si llega a la Casa Blanca. Biden, a quien Donald Trump ha acusado de facilitar negocio de su hijo Hunter en Ucrania cuando él era vicepresidente de Obama, calificó de problemáticas las actividades de los hijos del presidente actual. El ex vicepresidente defendió el trabajo de su hijo Hunter en el consejo de una compañía de gas ucraniana, una actividad que se convirtió en el centro de investigación con miras a un juicio político contra Trump. No participarán en ningún negocio extranjero porque es lo que pasa en esta administración, dijo Biden en una entrevista emitida en la plataforma de pago HBO. Nadie va a buscar patentes para cosas de China, nadie va a estar involucrado en este tipo de cosas, añadió. Si quieres hablar de problemas, hablemos sobre la familia Trump. Durante la administración Trump, su hija Ivanka, asesora de la Casa Blanca, obtuvo la aprobación inicial para marcas registradas para su empresa de moda. Biden defendió el trabajo de su hijo en Burisma, la chispa que encendió las acusaciones en su contra de corrupción, a pesar de que Hunter Biden no ha sido acusado penalmente por mala conducta. El ex vicepresidente admitió que no sabía las responsabilidades que tenía su hijo en el Consejo de Gigantes Gasístico. No sé lo que hacía, sé que estaba en el Consejo, me enteré de que estaba en el Consejo después de que estuviera en el Consejo, explicó Biden. Preguntando si querría saber más sobre el tema, el candidato demócrata aseguró, no, porque confío en mi hijo. Los demócratas acusan a Trump de condicionar ayuda militar y una reunión en la Casa Blanca del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Q para que abriese una investigación contra Joe y Hunter Biden. Bajan un 30% las detenciones de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México. El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México bajó un 30% en el mes de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia a la baja que se ha repetido en los últimos 6 meses desde que el Ejecutivo mexicano endureció su política migratoria. Los datos no han sido hechos oficiales, fueron publicados este domingo en una exclusiva por la cadena conservadora Fox. Según las cifras a las que accedió Fox, en noviembre, 42.649 inmigrantes y refugiados fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, lo que supone un descenso de más de 30% con respecto al mismo mes del año anterior. cuando 62.469 fueron arrestados cuando intentaban ingresar en el país. La cifra de noviembre supone una bajada del 6% desde el mes de octubre y supone el sexto mes consecutivo con descensos. Y Sudáfrica gana Miss Universo. México queda en tercer lugar. Sosibini Tunsi obtuvo la corona de Miss Universo frente a las representantes de Puerto Rico, Madison Anderson y México, Sofía Aragón. La guapa representante de México es originaria de Jalisco, tiene 25 años y se dedica al modelaje. Sin embargo, también es escritora y ha publicado los libros Diamante en Bruto y El color de lo invisible sobre empoderamiento femenino. Sofía, quien mide 1.74 y habla español, inglés y francés, es además empresaria y conferencista. Miss México inició sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde estudió imagen y mercadotecnia, graduándose a finales del 2015. A principios del 2016 se fue a vivir a Los Ángeles para estudiar maquillaje cinematográfico y de efectos especiales. Regresó a Guadalajara para continuar con sus estudios en filosofía y letras. Ahí tomó varios seminarios y diplomados de creación literaria y enfocó sus conocimientos para escribir sus libros. A principios de este año se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó la carrera de actuación y conducción en la escuela de TV Azteca, CEFAT. Y en información deportiva, en la Liga MX, y el milagro sucedió, al América va a la final. Las Águilas del América consiguieron una hazaña más en el Estadio Azteca bajo el mando de Miguel Herrera, luego de conseguir su boleto a la final del torneo Apertura 2019. Los emplumados aprovecharon los errores del visitante y consiguieron los dos goles que necesitaban para clasificarse antes de que terminara la primera mitad. El cuadro purépecha no se acercó a ser un remedio del equipo poderoso del juego de ida, un partido donde se mostraron temerosos, poco efectivos y muy erráticos en toda la cancha, una constante que duró 90 minutos y que resultó en un impedimento para ser mucho más competitivo. El primer tanto del encuentro llegó al minuto 36, ya cuando Monarca se veía absolutamente rebasado dentro del terreno de juego. Renato Ibarra disparó de larga distancia, la pelota tomó rumbo a la portería después de ser desviada por un defensor para anidarse en el fondo del arco de Sebastián Sosa. El golpe anímico resultó abrumador. 7 minutos después llegó el segundo tanto de los locales para desatar la locura en el Estadio Azteca. Federico Viñas logró marcar con un remate sólido de cabeza. El pase proveniente por el costado derecho resultó preciso con el aval de un zaga moreliana displicente y poco férrea a la hora de marcar. Incluso los Águilas pudieron marcar el tercer tanto por conducto del propio Viñas. Sin embargo, en el disparo dentro del área, la pelota se estrelló en el poste antes de abandonar la cancha por la línea final. Y bueno, con este resultado, América jugará ante Monterrey la serie por el título, que tendrá que ser aplazada. El juego de ida se disputará hasta el 26 de diciembre en el Sultana del Norte y la vuelta se celebrará en el Coloso de Santa Úrsula el 29 del mismo mes. Y eso será la final número 21 de las Águilas del América y la cuarta bajo el mando de Miguel Piojo Herrera, quien intentará levantar la tercera copa del torneo de la liga con el AVE. Y y Javier Aguirre consiguió su primer triunfo con Leganés ante el Celta de Vigo de Néstor Araujo. Javier Aguirre logró su primera victoria al frente de Leganés al vencer por 3-2 al Celta de Vigo en un duelo que gracias a dos golazos de Oscar llegó a dominar por 3-0 y en el que terminó sufriendo pese a que padecía todo sentenciado en el arranque de la segunda parte. Oscar lució con un par de goles en el primer tiempo, en el minuto 15 y 39. Sus dos grandes goles no hicieron sino justicia con lo visto sobre el terreno de juego durante una primera mitad donde Leganés puso la voluntad y las ocasiones ante un Celta inerte que solo se acercó en un remate centrado de Mina desde el interior del área. En una de arrancada, Roque Mesa dejó solo a Braithwaite, pero el tiro raso de este le sacó el guardameta. Siguió con la jugada hasta que el esférico acabó muerto en la frontal. Fue entonces cuando apareció Kevin Rodríguez para hacer el tercero con un zapatazo cruzado que tocó antes en el palo. Pese a todos los locales siguen teniendo un borrón incluso en su versión más inspirada, el balón parado, y de momento no parecen encontrar solución, toda vez que el Celta también fue capaz de meter el dedo en la herida. Una falta lateral botada por Pion Sisto lo prolongó en el segundo poste Fernández para que entrando desde atrás Araujo cabecease con potencia para recortar distancias y dar esperanzas a los suyos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Still the one I kiss. Good night.

8:30, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Se trata de un cepillo de dientes que es eléctrico, es lujoso y que aparte te dice cómo cepillarte. Yo creo que uno ya sabe o piensa, ¿no?, que sí sabe pues cepillarse bien los dientes. Bueno, pues estos nuevos cepillos de dientes pues no es tan aburrido como los cepillos de dientes manuales, y los eléctricos tienden a ser ligeramente caros, aunque también poco estéticos. Y pues la empresa Odicare ha lanzado un dispositivo para la higiene dental de nombre eSlim, que no solamente tiene un diseño moderno, sino que es económico. El cepillo de dientes viene en dos modelos, uno de aluminio o acero inoxidable y en múltiples colores como el verde, el azul, el negro, el rosa, el color plata o dorado, que son algunos de ellos, y su diseño es muy atractivo. El cepillo queda dentro de una funda de alguno de esos materiales que se cierra y se abre desenroscando, y lo cual la hace pasar por desapercibido porque no parece lo que realmente es, parece como si fuera un labial. El cepillo de dientes tiene tecnología sónica y las cerdas del cepillo están hechas con tecnología DuPont de nylon, que según la empresa ofrece un mejor cepillado, más suave, pero al mismo tiempo es firme. Detrás de que parece un dispositivo de lujo, se encuentran tres tipos de cepillado: limpieza, masaje y blanqueamiento. El cepillo de dientes únicamente tiene un botón frontal, el cual sirve para cambiar los modos presionándolo por 5 segundos. Cualquiera que sea la modalidad utilizada en la última limpieza, es también la primera con la que se encenderá el dispositivo la siguiente vez, y a esto se le debe sumar que el cepillo de dientes pausa un segundo cada 30 segundos para indicar que ya han acabado con el área que estaban cepillando, algo que sirve de alerta para que se vayan a la siguiente área, ¿no? Y pues la guía de uso de Odicare asegura que debemos usar el cepillo por un máximo de 2 minutos con unos 30 segundos por cada área de la boca. Y bueno, las pruebas que se han hecho con este cepillo de dientes encontraron que las cerdas son suaves, que su diseño es muy lujoso y su batería es de 350 mAh, o sea que puede durar hasta 20 horas. Después de una semana utilizándolo, aún no se ha tenido que recargar con el cable micro USB que incluye en la caja. Y bueno, pues el puerto de carga está en la parte inferior, protegiendo por una cubierta de plástico. Aunque el cepillo tiene resistencia al agua IP67, por lo cual no hay ningún problema de mojarlo, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pues si es un cepillo de dientes. Y bueno, también, ¿qué otra cosa están diciendo sobre este cepillo? Que tal vez usted ya se le está, ya están interesando, ¿no? Un dato interesante de este cepillo de dientes es que es capaz de vibrar 27,000 veces por minuto gracias a un micromotor sónico de alta velocidad, que por cierto no hace tanto ruido como otros cepillos de dientes que se han probado antes. El precio en su etapa de preventa, después el cepillo de dientes eSlim en aluminio cuesta $31 y el de acero inoxidable cuesta $39. Aunque se aplican cargos de envío, y la caja incluye el cable de carga, un cobertor antipolvo y dos recambios para el cepillo de dientes. Los recambios adicionales de cepillo de dientes cuestan $3. Esto está económico en comparación de otros cepillos eléctricos, y aparte pues tiene todos estos beneficios, y aparte se ve padre, se ve elegante, como dicen. Aquí estoy viendo las imágenes. Y pues sería una buena opción, ¿no? Si ustedes necesitan cambiar de cepillo de dientes, pues ahí tienen una opción. Cuesta $31 y el cepillo de dientes eSlim en aluminio, y $39 en el cepillo de acero inoxidable. Y bueno, en otra información que les tengo, este es fuera de lo común y se trata de SpaceX, que entrega ratones y un robot a la estación espacial. Una nave de mercancías de SpaceX llegó el día de ayer a la Estación Espacial Internacional con ratones poderosos, super musculosos, gusanos y un robot inteligente y empático. El comandante de la estación, el italiano Luca Parmitano, utilizó un largo brazo robótico para aferrar a la nave Dragón. 3 días después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, las dos naves, que orbitaban 420 kilómetros por encima del Pacífico Sur en el momento de captura. Y bueno, lo que dijo el Parmitano al control de misión fue lo siguiente: cada vez que recibimos un nuevo vehículo a bordo, recibimos también un poco del alma de todos los que contribuyeron al proyecto, de modo que bienvenidos a bordo. La cápsula contenía 3 toneladas de suministros, incluidos 40 ratones para un experimento sobre músculos y huesos. 8 de ellos eran el resultado de ingeniería genética y tenían el doble de masa muscular, lo que les valía el apodo de ratones poderosos. En el cargamento también viajaron 120.000 lombrices o nematodos de una variante beneficiosa y que formaban parte de un estudio agrícola. Otro pasajero era un gran robot redondo equipado con inteligencia artificial y la capacidad de sentir las emociones de los astronautas, y la máquina llamada Simon, que era una versión mejorada de lo que se probó el año pasado como asistente de astronautas. Y bueno, la NASA envió además parte de los regalos de Navidad para los 6 tripulantes de la estación. Fue la 19 entrega realizada por SpaceX a la estación espacial para la NASA en los últimos 7 años. Los astronautas recibirían otro cargamento el día lunes, enviado por Rusia, y que tenía previsto despegar el día viernes de Kazajistán. El Departamento de Salud y Ciencias de Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica de Hogwarts. Y eso pues es el que nos está mostrando esta información. Así que pues ya saben, si quieren más información, en Associated Press van a encontrar este tipo de notas que pues a la gente que está muy interesada, ¿no?, con los satélites, pues ahí van a encontrar más información. Así es como SpaceX entregó pues estos super poderosos ratones y el robot de la estación espacial. Y bueno, ahora ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que vámonos con el tema y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos y vamos a comenzar con la interpretación del tema del día, la entrada al arca, el apartado 4, el capítulo 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad. Y nuevamente les voy a leer lo primero que nos dice: nadie puede herirte a no ser que le confieras ese poder, mas tú confieres poder según las leyes de este mundo, interpretan lo que es dar, al dar pierdes. Y bueno, mientras nosotros tengamos ese concepto, ¿no?, de lo que es dar, si seguimos pensando que si yo tengo 5 naranjas y de esas 5 naranjas otorgo 4 a 4 personas, pues me quedo con una. Entonces, si tengo esa mentalidad en la que estoy perdiendo 4 naranjas, pues obviamente voy a sentir ese vacío que tal vez antes no estaba, ¿no?, cuando tenías tu bolsa con las 5 naranjas. Es un ejemplo muy sencillo, pero que obviamente puede hacer sentido para otras cosas en nuestra vida. Cuando tú otorgas afecto, obviamente no te vas a quedar sin afecto, ¿verdad? Se va a expandir. Cuando tú otorgas amor, tampoco puede haber una deficiencia de amor en tu vida. Pero cuando nos enfocamos en cosas materiales, llámese dinero, llámese cosas, ¿no?, pensamos que realmente se nos está quitando, Si yo doy algo, yo entonces me privo de algo más. Entonces, para empezar, tenemos que quitarnos esa interpretación de lo que es dar. Porque si tenemos ese concepto, pues estamos confiriendo poder a nada, ¿no? Y hay que recordar que el poder es de Dios, que el poder lo otorga el Espíritu Santo, que sabe que al dar no puede sino ganar. Y el Espíritu Santo nos recuerda esto, lo revivimos. Cuando tú das algo, estás ganando, no estás perdiendo. El Espíritu Santo nos dice que tú ganas en todo momento, porque todos formamos parte de esta unidad, de esta unicidad. No podemos seguir pensando lo contrario, o podemos seguir pensando lo contrario y seguir teniendo esos prejuicios y juicios y señalamientos que nos gusta hacer constantemente. Todos vamos por la misma, por el mismo camino. Todos queremos encontrarnos con nosotros mismos. Nos confundimos constantemente si tenemos pareja, si tienen hijos, si tienen sus seres queridos, y piensan que eso les pertenece, que nos pertenecen. Y pensamos que el amor, por ejemplo, de pareja o de hijos tiene que ser de cierta manera. Y si no es de cierta manera, entonces no es amor, cuando realmente el amor no es condicionado. Yo sé que en algunas ocasiones nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos en nuestros pensamientos y llegamos a ofendernos, o llegamos a señalar y a enjuiciar a los demás, pensando de que como no se está haciendo las cosas como yo las quiero, entonces hay algo mal que está sucediendo en mi vida, y como no lo encuentro en mí, lo que yo estoy viviendo, no encuentro la solución, entonces empiezo a descargar las soluciones y las respuestas en alguien más. Al hacer esto, pues ahí empezamos a enjuiciar, empezamos a poner juicios, de decir, oye, si tú no actúas como yo estoy esperando, y si tú no me das palabras de afecto, o si tú no me das regalos, o si tú no me visitas, o si tú no esto y lo otro, entonces ya empezamos a poner juicios y a creer, ¿no? A creer lo que el ego pues nos está mandando, esas señales que nos dicen, sí, mira, acá está el problema, pero no está en ti. Entonces, para evitarnos este tipo de situaciones, tenemos que comprender que no, bueno, que la solución no está en el exterior, no está con otras personas, no está con tu pareja, no está con tus hijos, no está con tus padres, no está con tus hermanos, ni con tus amigos y seres queridos. Está en ti esa respuesta, en la que vas a reconocer que para entrar al arca, que si ustedes son católicos y pues cuando leen la Biblia y hablan del arca de Noé, es más o menos el ejemplo, ¿no? Para entrar al arca, para entrar a tu paz, pues tienes que entrar de dos en dos, no tú solo, no tú sola, de decir, ok, yo entro primero y después que se las arregle el que sigue, ¿no? No, entras de dos en dos, porque así es como se puede comprender mejor que tú eres el reflejo de la otra persona, o de la otra persona es tu reflejo, ¿no? Cuando aceptas con amor a alguien más y dices, vente, vamos, que somos uno, ¿no? Entonces, es la única manera en cómo nosotros podemos estar en este arca. Esa es la entrada del arca, no el plan que nosotros elaboramos, en el que tenemos que tener ciertas cosas en nuestra vida, tenemos que tener, desde que terminas tal vez la escuela o estás en... eres estudiante, dices, tengo que terminar esto y después el otro, después la carrera universitaria, tal vez otros, una maestría, doctorado, casarse, tener hijos, tener trabajo, tener estas cosas materiales. Uno piensa en elaborar este tipo de planes, pero estos planes no nos llevan absolutamente a nada, nos llevan a distraernos realmente de lo que es nuestra función. Nuestra función no es hacer todos estos planes súper complicados que hemos aprendido y que creemos que realmente son los que nos llevarían a estar en paz, a estar conformes, a estar felices. Y que si yo te pregunto a ti, si tuvieras todo el dinero ahorita, ya pagaste tus deudas, tal vez ya pagaste tu renta, ya pagaste las cosas de tu casa y ya estás satisfecho, ya podrías decir, ya no voy a trabajar en todo este mes porque ya pagué todo. La respuesta sería no, porque entonces ya no, porque ahora falta la comida, que falta la gasolina, que falta lo de la escuela. Entonces, así es el ego y crea este plan y creemos este plan, creamos, perdón, este plan muy elaborado que realmente no es la realidad. Recuerda que lo que realmente importa es tu paz, lo que realmente importa es el amor, lo que realmente importa es la impecabilidad. No veas pecado alguno en tu entorno ni en ti, porque entonces seguiremos confundidos con lo que estamos viviendo y pensando que tal vez es un error lo que nos está sucediendo, cuando no lo es. Lo más perfecto que te puede suceder te está sucediendo ahora, si no, lo estarías viviendo de otra manera. Entonces, si es perfecto, entonces disfrútalo, sé feliz, siente la paz de Dios contigo y siente el Espíritu a tu lado. Y bueno, vámonos con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la 278 y nos dice: si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. Si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. Si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi Padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece, y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi Padre ni a mi ser, y significa asimismo que no formo parte de la realidad en absoluto, pues la verdad es libre y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo, pues la verdad está a salvo y solo el amor es seguro. Y bueno, con esta bella lección, siempre se relaciona con el apartado, pues vamos a terminar el tema del día. Hay que recordar que si estamos aprisionados, nuestro Padre no es libre. Hoy vamos a elegir el camino que conduce hacia la verdad, hacia Dios, y vamos a dejar a un lado la locura y el miedo, porque la verdad está a salvo y en ello estamos a salvo, y recordar, ¿no?, que el amor es seguro. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos, terminamos con el tema y ahorita volvemos. 8:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud el día de hoy y en el transcurso tal vez esta semana o tal vez 3 días, depende. Ahorita por el momento nada más tengo 3 recetitas que son para las personas que tienen problemas digestivos. Son remedios naturales para tratar una infección intestinal. Cuando alguien tiene infección intestinal, obviamente le puede pegar temperatura, escalofríos, se le baja la presión. Bueno, son muchos síntomas, obviamente el dolor de panza, ¿verdad? El dolor intestinal y tal vez sonidos intestinales, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy te traje un remedio que está súper sencillo para que tú lo puedas preparar en tu casa. Y bueno, también para recordarles que cuando alguien tiene problemas en los intestinos o una infección intestinal, pues siempre es recomendado el suero, ¿no? Y el suero, pues tú también lo puedes prepararlo, no necesariamente tienes que irlo a comprar o tienes que ir a una farmacia, ¿verdad?, a conseguirlo. Tú puedes hacer el suero casero, que lo puedes preparar con agua, azúcar y sal, y eso te va a ayudar a reponer los minerales y el agua que se pierde a través de la diarrea y también del vómito. El suero casero, aunque no alivia los síntomas, pues te ayuda a evitar la deshidratación y evita también garantizar que el cuerpo reciba todos los minerales. Ayuda a evitar la deshidratación y garantiza, no evita, porque dije evita, ¿no? Y garantiza que el cuerpo reciba todos esos minerales que necesita para combatir obviamente los microorganismos que están causando esta infección. Y de esta manera pues acelera de forma rápida pues la recuperación. Entonces ya sabes, puedes hacer ahí tu suero casero. Pero aparte de este suero casero, pues te tengo la receta, que es súper sencilla, como te dije. Te va a ayudar a regular el tránsito intestinal, te va a ayudar a aliviar la inflamación de la mucosa intestinal, reduciendo el dolor y también la inflamación intestinal. ¿Qué es lo que vas a necesitar para esta recetita? Pues esta receta es un agua de jengibre. Vas a necesitar 2 centímetros de la raíz de jengibre, o un pedacito más o menos lo que tú tengas en tu casa. Tal vez no alcanzas los 2 centímetros, tienes 1 centímetro, está bien, no hay problema. Vas a necesitar un vaso con agua mineral o agua filtrada, no la agua de la llave. Tiene que ser agua mineral o filtrada, y vas a necesitar una cucharadita de miel. Lo que vas a hacer, vas a licuar esa raíz de jengibre, que obviamente hay que quitarle la cáscara, y lo puedes rallar o lo puedes cortar en trocitos pequeños, y lo vas a agregar pues en la licuadora. Vas a agregar la cucharadita de miel y el agua, y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Después lo vas a colar y lo vas a beber por lo menos 3 veces al día. Entonces este vasito pues te va a ayudar muchísimo, ya que ya saben ustedes que el jengibre pues es una raíz que tiene excelentes propiedades medicinales y que obviamente puede ser utilizada para el tratamiento de una infección intestinal debido a su acción antiviral y antibacteriana, que te va a ayudar a tu cuerpo a combatir la infección, y además te va a permitir regular el tránsito intestinal y te va a ayudar a aliviar la inflamación de la mucosa intestinal, reduciendo el dolor y la inflamación. Así que ya sabes, súper sencillo: 2 centímetros de raíz de jengibre, un vaso con agua mineral o filtrada y una cucharadita de miel. Licuarlo todo hasta tener una mezcla homogénea, colarlo, o es opcional si quieres colarlo o no, y lo tomas por lo menos 3 veces al día. Y vas a ver que en 1 o 2 días se te va todo ese malestar que has tenido tal vez durante semanas, ¿ok? Y bueno, súper sencilla, háganla por favor. Si alguien necesita esta recetita, pues no duden en prepararla. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula "Deja tus cargas".